Bueno, pues vamos a empezar el ciclo de conferencias para este trimestre y veremos para el trimestre que viene qué es lo que vamos a ir haciendo, si continuamos con conferencias o hacemos algún cursillo, alguna cosilla. Pero me parece interesante empezar este curso con conferencias públicas con el fin de extender lo que es la teosofía y darnos cuenta realmente lo importante que es para nosotros, evidentemente, y para el conjunto de la sociedad. Hablar de teosofía es hablar de sabiduría divina, y esto es muy importante para todos los estudiantes. Hoy es un pupurri de aspectos distintos, pero siempre teosóficos, porque vamos a hacer mención a pequeños puntos sobre qué es la teosofía, sobre lo que es la unidad teosófica, sobre la naturaleza del hombre, después la continuidad de conciencia, la ley de causa y efecto, evolución por el propio esfuerzo de cada uno, y el conocimiento científico esotérico, teosofía y religión, y teosofía y ciencia. Vamos a tocar esos pequeños puntitos con el fin de que lo que vamos a ir hablando a partir de hoy, los distintos jueves, vamos a hablar de aspectos distintos de la teosofía y que favorecerá el entendimiento, pues la pequeña cosa que podamos hoy decir sobre el particular. ¿Os parece bien? Bien. Entonces, hoy el tema es ¿qué es la teosofía en este aspecto? O bien, lo que es la sabiduría divina. Es evidente que lo que vamos a decir es cortísimo, pero es esencial, cortísimo, pero esencial. Podríamos hablar sobre la teosofía largo y tendido y poner siempre muchísimos ejemplos sobre el particular. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente decir qué es la teosofía. En principio decimos que la teosofía es la eterna sabiduría de todas las edades. Esto ya es importante de por sí. La teosofía es la eterna sabiduría de todas las edades. Sus verdades, dicen, están relacionadas con las leyes de la naturaleza y la vida del hombre físico, mental y espiritual. Está estrechamente relacionado con nuestra vida física, con nuestra vida mental y con nuestra vida espiritual. Y se fundamentan en el cúmulo de testimonios de innumerables generaciones de sabios e iniciados dentro de los misterios. Démonos cuenta cómo y de qué manera la teosofía relaciona un conjunto de verdades filosóficas en primer término, pero totalmente espirituales y esotéricas en segundo término. Como la total comprensión de todo esto ha estado durante edades más allá de la capacidad del hombre común, y aún lo está, ha recibido el nombre de enseñanza secreta, o bien también doctrina secreta. Lo que es teosofía es doctrina o enseñanza secreta de todas las edades, y fragmentos de esta enseñanza han sido expuestos en la primera literatura de la sociedad teosófica escrita en el siglo XIX. En el siglo XIX hubo una expansión de literatura extraordinaria con el fin de tocar las conciencias de la humanidad entera, y evidentemente que sí que las tocó, y no solo tocó las conciencias de la humanidad entera del siglo XIX, sino que en el siglo XXI estamos todos también temblando cuando entramos en contacto con la profundidad de enseñanzas que este conocimiento teosófico nos da a entender internamente, no externamente. No es un conocimiento externo para aprender cosas del mundo. Es un conocimiento interno para que se desvele la incógnita del ser divino que somos cada uno de nosotros. Y esto es realmente importantísimo. Yo no sé si hay alguien aquí en la sala que se conoce a sí mismo, o que se conozca a sí mismo. Porque en realidad, lo más importante de la teosofía es llegarse a conocer uno mismo. conocer la realidad de aquello que somos. No cómo nos llamamos y si somos varón o somos hembra, somos altos o bajos, somos jóvenes o somos viejos. Somos la realidad una, esa visión de lo eterno que se fundamenta en lo más profundo de nuestra conciencia. Ahí está la respuesta. Son respuestas que no vienen de fuera, son respuestas que emergen y afloran de dentro. Pero para que esto suceda, el individuo tiene que haber madurado por dentro. Tiene que haberse desconectado del mundo exterior y tiene que vivir una vida rica, plena, pletórica de esa vida espiritual y divina que está en un estado latente. Está en vosotros, está en mí y está en toda la sociedad, pero está en un estado latente, esperando la fuerza de voluntad del individuo para vivificarla, ponerla en movimiento y hacer aquello que es por lo que hemos venido en este mundo, realizar el poder divino en el mundo. Bien, continuamos. En estos escritos de la época se revela el vasto plan de evolución. En definitiva, podríamos decir, para no alargarnos, que el plan de Dios, el plan del Logos, es amor, justicia y evolución. Y nada más. Todo se encierra en una trimurti: amor, justicia y evolución. Desde los orígenes del universo y también desde las posibilidades de desarrollo del hombre, dándole además un significado y propósito a su progreso. De todas maneras, este significado de progreso en el hombre lo tiene que ir descubriendo él mismo. No es algo que podemos encontrar en la literatura. Es fruto de una interiorización que el individuo debe ir haciendo a lo largo de sus vidas. No digo a lo largo de su vida, a lo largo de sus vidas. Porque tenéis que reflexionar sobre este contenido, que si hoy sois lo que sois, no es fruto de la casualidad, es fruto de un trabajo constante durante cientos de vidas para lograr configurar un carácter que es el que poseéis. Y ahora no se puede borrar todo esto en una sola existencia, ahora que hemos descubierto que la vida es continuada y decimos, hemos de poner remedio a todos los errores del pasado. Es imposible en una vida, en el estado actual, que la conciencia del ser humano se encuentra en estos momentos. Tiene que hacer una serie de vidas, de trabajos, de interiorización, de modelar un nuevo carácter y hacer nacer del viejo hombre el hombre nuevo. Hemos de hacer, como decía un antiguo teósofo, un salto mortal hacia atrás y caer de nuevo sobre nuestros propios pies, y a partir de este momento nuestra vida dejó de ser lo que era para ser otra cosa. Es importante darse cuenta de qué manera van cambiando la visión del ser humano cuando empieza su autotransformación. Los teósofos somos buscadores de este conocimiento, somos buscadores de la verdad, buscamos la verdad allí donde se puede encontrar, no allí donde no está, porque donde está no vamos a encontrar nada. Es decir, la verdad no la vamos a encontrar ahí fuera, en el mundo exterior no encontraremos nunca la verdad, porque la verdad no es de este mundo, la verdad está profundamente arraigada en los recovecos más profundos de vuestra conciencia. Ahí está la verdad. Y las respuestas siempre vendrán de ahí dentro, de dentro de cada uno de nosotros, y que uno tiene que pasarse durante vidas haciéndose las preguntas que él crea conveniente sobre este particular. Pero su adquisición, la adquisición de esta verdad, no tiene una finalidad egoísta. Buscamos esta verdad, pero no con una finalidad egoísta, en absoluto, sino que más bien constituye una, digamos, una especie de guía para poner en práctica lo que el mundo necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita? No lo que ahora queremos todos, dinero, amor, etcétera, etcétera, todas estas cosas, no. Lo que el mundo necesita de siempre, de hoy y del futuro, es altruismo, amor y servicio. Esto es lo que el mundo necesita en la actualidad y siempre. Hay una parte de estos tres aspectos que se está consolidando a través de los, ¿cómo les llaman? Las ONGs, los voluntariados, exactamente. Esa parte se está realizando, está cuajando en la sociedad. Hay gente que necesita hacer cosas por los demás, entonces prestan un servicio. El servicio hacia los demás, sin pensar en sí mismos, sin cobrar nada en absoluto, se dan a los demás. Y de ahí va surgiendo un sentimiento de compasión que se va transformando en comprensión y en amor. Y así, poco a poco, las almas terráqueas de nuestro mundo vamos encontrando solución a nuestros pesares. El hombre está triste porque no sabe a qué ha venido y debe de descubrir a qué ha venido. Y más adelante, con la teosofía, podemos encontrar la respuesta del por qué hemos venido. Por eso vamos a tocar distintos aspectos, con el fin de que quizás en alguno de estos pequeños aspectos que vamos a mencionar, os encontraréis identificados. Porque no todos venimos a hacer el mismo trabajo. Unos vienen a hacer un trabajo, otros, otros, y otros, otros, y cada uno sigue su particular tendencia en la que él se ha ido formando durante cientos de vidas. Además, la teosofía nos revela que el hombre es esencialmente un espíritu, no un ser humano. El hombre es esencialmente, además de ser humano, pero esencialmente es un espíritu. Es una unidad inseparable del espíritu universal. Por lo tanto, somos una unidad inseparable del espíritu universal, hacemos parte del espíritu universal, que vitaliza toda materia. La materia solamente puede ser vitalizada por el espíritu, no por la misma materia. La materia es un vehículo mediante el cual el espíritu va a expresarse. Este espíritu ha sido reconocido siempre por todas las grandes religiones bajo el nombre de Dios. Bajo el nombre de Dios. Aún la ciencia, ella, al desenmarañar los secretos del mundo de la materia, desde el electrón hacia las galaxias, parece que se está moviendo hacia la idea de la unidad. Están encontrando algo que está uniendo esas verdades que van descubriendo en el mundo exotérico. La unidad de toda existencia. Nosotros mismos también descubriremos a su debido tiempo, porque ahora posiblemente lo sabemos a nivel intelectual, pero aún no lo hemos vivido, aún no lo hemos experimentado, aún no hemos sentido esta vibración que hace que nos demos cuenta que somos uno con todos los demás. La unidad de toda existencia. A medida que el hombre se va conociendo internamente, se va dando cuenta de su identidad. Con esta esencia universal, se va dando cuenta que él hace parte de una realidad que no es independiente de todas las demás, que hace parte de una realidad y que esa realidad es total y que cobija a toda la humanidad. Todo cuanto vive en este planeta y en el universo, todo está cobijado dentro de esa única realidad. Nosotros como que nos vemos dispersos unos aquí y otros allá, y nos vemos separados los unos y los otros, pensamos que la vida es todo un conjunto de separaciones. Nosotros nos vemos separados porque nuestros ojos miran hacia afuera. Y al mirar hacia afuera ven los objetos y los sujetos y las cosas, y todo lo que ven está fuera de nosotros. Pero nunca habéis podido contemplar, si no es a través de un espejo, el color de vuestros ojos. ¿Por qué no miran hacia adentro? Son unos sentidos que miran hacia afuera, pero estos sentidos se pueden volver hacia el interior. Pero los ojos que ven hacia afuera no ven de la misma manera hacia adentro. Por lo tanto, hay que preparar el terreno para mirar hacia adentro. Hay que preparar la parcela en la que estamos viviendo. En esa parcela hay gran cantidad de aspectos fenoménicos repletos de poder y de facultades. Estas facultades están latentes, esperando el momento en que el individuo se ponga de frente hacia el interior. Porque en realidad, todos los seres humanos andamos de espaldas a la realidad. Le damos la espalda a la realidad. ¿Por qué le damos la espalda a la realidad? Porque la realidad está en nuestro interior. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Hacia afuera. Y si vamos hacia afuera, le estamos dando la espalda a la realidad. Y queremos ser seres espirituales. Y queremos desenvolvernos en esa vida interior y espiritual. Pero para hacer esto, tendremos que cambiar de dirección. Tendremos que dejar de mirar hacia afuera. Tendremos que hacer lo que hacen los grandes místicos: mirar hacia adentro. Tendremos que hacer lo que decía Santa Teresa de Jesús, que lo repito siempre porque es lo que conozco. Limpia mi casa, la casa del Espíritu, limpia mi casa. Voy a reunirme con quien bien me sé, que es con la realidad del sí mismo. El sí mismo que está en nuestro interior, que no precisa de documento de identidad, porque Él es eterno. Y se ha llamado de todos los nombres. Ha sido hombre y mujer, lo ha sido todo, ser humano, pero Él siempre ha sido espíritu. Y el espíritu es algo que no cambia. El espíritu es algo que va desenvolviendo las facultades latentes que están en su interior, y que están en vosotros, y que están en mí, y que está en toda criatura viviente. Esto es muy importante de tener en cuenta. No solamente el aspecto de la personalidad lo que cuenta. El aspecto de la personalidad es el que nos merecemos. ¿Por qué? Porque está sujeto. El aspecto, quizás es interesante decirlo, el aspecto que tenéis de la personalidad, el aspecto que tenemos de nuestra propia personalidad, es el que nos merecemos, porque es el que nos hemos ganado. Porque sabéis que existe, y hablaremos más adelante, aspectos kármicos que hemos sembrado en el pasado, que dan lugar a una lectura de los átomos permanentes, que cuando tenemos que volver a este mundo, la lectura de estos átomos permanentes, que son el registro de todas nuestras vidas y de todos nuestros pensamientos, emociones y hechos del pasado, están ahí, y cuando se hace la lectura determinan qué tipo de cuerpo físico, hombre o mujer, vamos a tener en la próxima existencia. Es decir, que el cuerpo que tenemos es el que nos hemos ganado. Por eso debemos de estar contentos con el que tenemos, tenga la forma que tenga. Hemos de estar contentos porque con ese cuerpo sabemos que podemos pagar una deuda del pasado que está sujeta a nuestros átomos simientes. Es muy importante el reconocerlo, porque entonces vamos a amar el cuerpo que tenemos con gran dulzura y con gran cariño. Porque es una herramienta que va a ser eficaz en los momentos que estamos viviendo en la actualidad. Porque después de todo, nuestro vehículo físico no es más que una herramienta mediante la cual ese yo divino que algún día descubriréis está trabajando vida tras vida. es importante tenerlo en cuenta. La realización total de esta experiencia, los místicos la describen como liberación o bien como iluminación. Yo digo que liberación y iluminación son sinónimas, porque no puede uno estar iluminado si no se ha liberado, y uno no puede estar liberado si no está iluminado. Por eso digo, son sinónimas, no es una cosa detrás de la otra. Uno, cuando se ha desprendido de todo aquello que le tiene hipnotizado, automáticamente la luz de Budi, ¿sabéis qué es Budi? Bueno, la mayoría, quizás los demás no, hablaremos algún día de Budi, que es la intuición pura. Entonces, Budi ilumina nuestra mente superior, y como que hay un enlace entre la mente superior y la mente inferior, entonces la mente superior desliza esa luz hacia la mente objetiva, y nosotros entonces nos damos cuenta de algo grande que ha cambiado nuestras vidas. Estoy seguro que en vuestra vida actual algún acontecimiento, algo ha sucedido en vuestras vidas que ha cambiado la visión y el pensamiento que teníais a partir de este momento. Algo cambió vuestras vidas, y es que la enseñanza teosófica cambia todas nuestras vidas. No podemos hacer otra cosa que cambiar, porque sabemos que según cómo vivimos, somos o seremos. Estaba cambiando y aún no he terminado. La teosofía también nos dice que la naturaleza del hombre es séptuple. Es que vamos tocando distintos puntos. Es importante hacer esta incursión dentro de distintos aspectos de la enseñanza teosófica. Se nos dice que la naturaleza del hombre es séptuple, es decir, que tenemos a nuestra disposición siete instrumentos de conciencia, a los cuales llamamos también siete principios. Están a nuestra disposición siete vehículos de conciencia con el fin de trabajar con ellos. Desde luego que en nuestra genuina ignorancia, porque desconocemos los demás, somos ignorantes de esto, de este otro mundo interior, solamente vemos el más grosero. Solamente percibimos el vehículo más grosero. Y el vehículo más grosero es el denso, el de carne, el físico. Ese cuerpo físico por el cual le pasamos y lo llevamos cuidando muchísimas horas durante el día, lo acicalamos, lo cuidamos, que está muy bien, porque es una herramienta que debemos de trabajar, pero no podemos vivir para el cuerpo. El cuerpo está para servirnos a nosotros. Y cuando digo servirnos a nosotros, estoy diciendo algo que es que el cuerpo debe de servir al rey, el rey interno, el ser divino que somos cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo físico tiene que servirnos, pero en la realidad nuestra conciencia, aún dentro del mundo animal, porque nuestro cuerpo es un cuerpo animal, y la conciencia está en ese mundo animal. Y como está identificada con ese mundo animal, pensamos que somos el cuerpo. ¿Veis cómo van las cosas? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que también pensamos que somos las emociones, porque tenemos un vehículo que es el de las emociones. En teosofía se le llama el cuerpo astral. Tenemos otro vehículo que es el mental. Y entonces pensamos y decimos, luego existimos. Pero ni el cuerpo mental, ni el cuerpo astral, las emociones, ni el cuerpo etérico, que lo he olvidado, no lo he mencionado, que es un cuerpo de vitalidad, ni el cuerpo denso de la carne, estos distintos cuerpos no somos nosotros. Estos distintos cuerpos que acabo de mencionar se le llaman el cuaternario inferior, porque son cuatro vehículos de conciencia, cuatro. Se le llama el cuaternario inferior. Y ese cuaternario inferior también le llamamos la personalidad. Y figuraros bien que le llamamos la personalidad. ¿Y sabéis lo que quiere decir la palabra personalidad? Máscara. La realidad del ser está escondida tras la máscara de los cuatro vehículos de conciencia llamados el cuaternario. De ahí viene los disfraces del carnaval, porque allí se hace de todo porque se esconden. También el yo divino que está en lo interior, al desconocerlo, esta personalidad hace de todo. Pero el ocultismo nos dice que hay un ojo que todo lo ve. Y eso que es el ojo que todo lo ve, es la esencia pura y divina, el diamante, la perla que está en nuestro interior. Por eso se nos dicen, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Hay que bucear hondo, profundo, y encontrarte con la perla, encontrarte con el diamante, encontrarte con esta realidad pura que es el ser divino. Decía también Santa Teresa de Jesús, cuando hablo con Dios me doy cuenta que estoy hablando conmigo misma. Ella se había dado cuenta de que Dios está en nuestro interior. También lo dicen las religiones. Las religiones dicen que Dios está en todas partes y en todo lugar y en el interior de cada ser humano. O sea, que cuando Van der Leeuw en su libro dice Dios es en el destierro, está diciendo que toda la humanidad son dioses en el destierro. Pero no desterrados, están despertando mediante la polaridad, despertando estas facultades latentes que desconocen la dualidad. Porque estamos en un mundo dual. Y en ese mundo dual hemos de encontrar la explicación del porqué de las cosas suceden de tal manera. El porqué de la enfermedad, el porqué del sufrimiento, el porqué de la salud, el porqué de la tristeza, el contento, la alegría, el porqué de todas estas cosas. ¿Por qué existe esta dualidad? ¿Por qué existe esa alternancia? Aquí en la cumbre esto es el más, en el bajo eso es el menos. Hay una alternancia que va de lo menos, del más al menos, y del menos al más, y del más al menos, y del menos al más. Vivimos una alternancia constante. Y la teosofía nos dice que esa alternancia debe de ir disminuyendo. Es decir, que esa alternancia de más y menos tiene que ir perdiendo hasta que finalmente lleguemos en un estado de línea de conciencia continua y no alterna. No un estado alterno de conciencia, alegría y tristeza, sino en un estado continuo. Por eso la energía es la que da siempre la explicación. Por ejemplo, la electricidad existe en esta corriente alterna, la energía alterna, que son periodos hacia arriba y hacia abajo, que esta, por ejemplo, esta luz que tenemos aquí se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Pero claro, es tan rápida que la vemos siempre encendida. Si cogéis una bicicleta de radios, sabéis que tienen estas radios, y le dais un buen empujón, los radios desaparecen. Veis a través de ello. ¿Por qué? Porque la velocidad elimina el elemento. Y aquí también se apaga y se enciende 60 veces por segundo. Y es corriente alterna. Pero existe otra corriente también que utilizamos, la de los acumuladores. La corriente de los acumuladores no es alterna, es continua. Y entonces hemos de hacer lo que hace la energía y la corriente. Estamos en un estado de conciencia alterna. y hemos de adquirir un estado de conciencia continua. Continua quiere decir sin alteraciones, en un estado de paz y serenidad constante y eterno. Ni altos ni bajos, te pisan o no te pisan, te dan un bofetón o no te dan, te insultan o no te insultan. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. En ocultismo se dice que el estudiante, cuando quiere invertir su vida hacia ese mundo oculto, tiene que aprender una cosa: hacerse insensible e inmutable al halago y al vituperio, pero jamás insensible al servicio que puede aportar al mundo. Esto es una máxima que todo estudiante tiene que aceptar. Insensible e inmutable, quiere decir que no tiene que perder ni la serenidad, díganle lo que le digan, ni tampoco tiene que subirse los humos y ponerse en lo más alto. Tiene que mantenerse siempre en un estado de perfecta serenidad y de paz. Y así se ven las cosas con gran serenidad y de muy buena manera. El agua. Cuando te veo me acuerdo del agua. Se me seca la garganta. Otro punto que es interesante, la teosofía nos dice o afirma que en realidad no existe la muerte. Gracias. Nos dice que en realidad no existe la muerte, sino que es un cambio de estado de conciencia. Claro. ¿Cómo lo podemos ver nosotros si no tenemos recuerdo de las muertes anteriores que hemos realizado? No tenemos recuerdo de las muertes anteriores, y entonces no sabemos si la muerte es algo que se termina o si es un cambio de conciencia, un cambio, un nuevo estado de conciencia. Son tan solo cuando el cuerpo físico es desechado, la conciencia del hombre ha desechado la conciencia del hombre y es transferida al mundo inmediato superior. Y el mundo inmediato superior al físico, como ya todos conocéis, es el mundo astral. Claro que lo conocéis, tenéis que decirlo. Claro, es el mundo astral. Y en el mundo astral el individuo va a tener que desechar de su cuerpo emocional todas estas tendencias emocionales y pasionales que ha ido trabajando durante su vida terrestre. En la vida terrestre ha ido trabajando aspectos emocionales que están muy cargados de pasión y de deseo. Y claro, cuando está en el mundo astral, ya no tiene un cuerpo físico para llevarlo a cabo. Y está sufriendo enormemente, es lo que la Iglesia llama el purgatorio. Está purgando una serie de vibraciones emocionales y pasionales que él siente y que no puede dar paso porque ya no tiene cuerpo físico. Pero a la larga, también estas emociones, al no tener un cuerpo físico para ir continuando, se van debilitando hasta que finalmente estas desaparecen por inanición del cuerpo emocional. Y entonces la conciencia del ser que murió y que está en el astral, desecha también el cuerpo astral. Lo desecha porque ya no le sirve en absoluto. Y su conciencia pasa al mental. ¿Veis cómo la conciencia va pasando de un lugar a otro? ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es lo que os hace estar aquí ahora? ¿Ser conscientes de que estáis aquí? ¿Sois conscientes de que estáis aquí? Ese estado de conciencia de que estáis aquí lo tendréis después cuando no tengáis cuerpo físico. Y quizás con más lucidez. Porque la conciencia no puede existir si no hay existencia. ¿Vosotros podéis imaginar un estado de conciencia sin existencia? Si no hay existencia, puede haber conciencia, pero no puede haber existencia física, pero sí la hay astral, sí la hay mental, sí la hay causal, porque el espíritu es eterno y no muere nunca. Y cuando está en el causal, ahí entonces lo que hace es cribar, digámosle de alguna manera, cribar, pasar por el cedazo todas las experiencias de esa vida que acaba de terminar, pues termina cuando él pasa al causal, acaba de terminar, y todas las experiencias constructivas y positivas se las adhiere, porque son suyas, se las ha trabajado. Y entonces este individuo, cuando vuelve al mundo, viene con todas esas experiencias constructivas y positivas que en esa vida anterior ha realizado y que las ha unido al ser, y viene mejor equipado, mejor preparado para afrontar nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Es decir, que en cada vida vamos a venir mejor equipados, mejor preparados, porque estamos ahora trabajando en esta, nuestro futuro o nuestra futura vida, o no, estamos creando nuestro destino en una futura vida. Es importante conocer estas cosas. No todo se limita a lo que estamos viendo, oliendo y tocando, sino que realmente el yo existe eternamente, y la conciencia que normalmente conocemos como yo mismo en pequeño, el yo en pequeño, yo mismo, esta pequeña personalidad, no es más que una expresión muy parcial del verdadero yo en mayúsculas. Hay el yo inferior y el yo superior. El yo inferior con minúscula y el yo superior con mayúscula. Digamos que el yo inferior es como un pequeño reflejo de ese yo superior que se mueve en nuestra mente, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo físico. Y el yo superior está más allá de la mente. Y es por eso que es difícil encontrarse con uno mismo. Porque tendríamos que vencer la resistencia que opone la mente a que la conciencia vaya más allá. Porque si la conciencia va más allá, la mente ha perdido. Porque la mente, ahora, ¿quién es quien gobierna en vosotros y en mí? ¿Nuestra mente? Unos dirán mis sentidos. No, la mente, antes que los sentidos, emociones y sentimientos, hay la mente. Luego vienen los sentimientos o emociones o pasiones, y luego viene el realizarlos. Pero primero todo pasa por la mente. Claro, la mente ha estado gobernando hasta ahora. Y si ahora queremos poner nosotros punto y raya y decir, no, se ha acabado, quien gobierna soy yo, no la mente. Quien gobierna soy yo. La mente tendrá que hacer lo que vosotros decís. Pero es tan rebelde y tiene tanta experiencia durante toda esta vida, ha cogido tanta experiencia que sabe cómo daros la vuelta, cómo darnos la vuelta, cuidado, que yo no estoy exento, sabe cómo darnos la vuelta y hacernos cambiar de idea para llevarnos por donde ella quiere. Y somos juguetes de la mente. Por eso dice el ocultismo, en La Voz del Silencio, dice que la mente es la destructora de lo real. Quiere decir que la mente está destruyendo lo real en nosotros. Lo real está aquí dentro. Y como que la mente trabaja hacia afuera, está destruyendo lo real. Porque hay ese pequeño reflejo del yo que sin darse cuenta se está asociando a la mente y hace todo cuanto la mente le dice de hacer. Pasamos. La teosofía también nos enseña que toda vida es una, eterna e indestructible, y que la vida y destino del hombre es gobernado por la ley de causa y efecto. Gobernada por la ley de causa y efecto. Un efecto engendra una causa engendra un efecto, y así sucesivamente. Esta ley de acción y reacción se aplica a cuantas energías se ponga el hombre en movimiento. A todo cuanto hacemos, estamos activando una acción y al mismo tiempo una reacción. Todo pensamiento, todo sentimiento o emoción, todo acto también, alterna en cierta medida el equilibrio del universo, en el cual deberá de volverse a restablecer más, yo diría, prácticamente igual como los ríos van hacia la mar. Tendrá que restablecerse él a sí mismo como los ríos van hacia la mar. En algunos casos la consecuencia es inmediata, y en otros casos esta consecuencia pues se retarda, pero a su debido tiempo y en su lugar tendrá que producirse, restablecerse este equilibrio, y en cualquier instante de su vida va a recibir el nombre de karma. Esa causa y efecto tiene un nombre, y ese nombre es karma. Aunque absoluta en su acción, el karma también es lo suficientemente flexible y deja un margen para constantes reajustes requeridos por una perfecta justicia, libertad individual y también el principio de amor divino. Ahí, en este, cuando llegan estos aspectos kármicos que van a cambiar, no la totalidad, pero sí una pequeña polaridad de nuestra conciencia en vida física, van a cambiar algo de nuestra vida, porque los aspectos kármicos, cuando llegan, en principio son aquellos que van a causar tristeza, dolor, sufrimiento. Hay aspectos kármicos engendrados en esta misma existencia que pueden producir en esta misma vida un cierto bienestar, una cierta alegría, porque los aspectos kármicos positivos, estos no vienen después en vidas futuras, sino que se transforman en facultad más potente en cada existencia. Por eso el individuo viene en cada existencia mejor preparado, mejor equipado para afrontar pues nuevas pruebas que la vida le va a preparar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que él llegue a ser perfecto. Porque se trata que el hombre, por sus propios méritos, él abrace la perfección y se libere de todo aquello que impide que esa perfección se manifieste a través de él. Así los hombres se van perfeccionando, pero no se van perfeccionando porque alguien los perfeccione. Lo hacen por propio mérito. Por sus propios méritos ellos van haciendo o vamos haciendo cuanto es posible cambiar. Hay unos aspectos que son interesantes para que esto se pueda realizar, para que estos cambios puedan fortalecer la voluntad del ser humano que ha iniciado sus pasos por este sendero. Y es, por ejemplo, el discernimiento. En primer lugar, ante todas las cosas, el saber discernir lo real de lo irreal. En este caso sería discernir lo real que hay en nosotros de lo irreal que lo envuelve. Y en las cosas del mundo también, discernir lo que es real de lo irreal. O bien discernir lo irreal de lo real. El discernimiento es fundamental. Ante todas las cosas, el discernimiento, porque es el que nos va a decir qué es, cómo y de qué manera tenemos que actuar. Después también el desapego. El liberarnos de todas aquellas cosas que nosotros nos hemos atado. Simplemente nos hemos atado con 100 nudos a cada cosa, a cada pasión, a cada deseo, a cada sentimiento, a cada objeto. Pensad que en la vida, voy a hacer una reflexión que me parece que os va a gustar. Figuraros que el ser humano, en el mundo en que nos hallamos, se pasa toda la vida intentando conquistar algo que otro ser humano ha creado. No algo nuevo, algo que otro ser humano ha creado. Miradlo por donde queráis, miradlo. Todo aquello que os llame la atención en este mundo ha sido creado por otro ser humano. Aquí se trata de despertar la auténtica inspiración que da lugar a nuevas ideas. Nuevas ideas que vienen de un mental superior más allá del objetivo. Pero un individuo, si mira cualquier cosa del mundo, dentro de la moda, dentro de la ciencia, dentro de la filosofía, donde vosotros queráis mirar, siempre vamos a intentar ganar aquella cosa que otro individuo ha creado. O una máquina de tren, o un coche, o una casa, o unos viajes, o una moda, un vestido, una pluma, cualquier cosa que existe en el mundo ha sido creado por el hombre, excepto la propia naturaleza. ¿Y sabéis por qué no hemos creado la naturaleza? Porque somos hijos de ella. Y no podemos crear lo que somos hijos. La naturaleza es nuestra madre naturaleza. Y fijaros que la madre naturaleza nos está ayudando vida tras vida. ¿Quién creéis que os da el cuerpo en cada existencia? La madre naturaleza. Dice el ocultismo que el cuerpo físico del ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, porque nosotros somos vida y la naturaleza nos ofrece esa forma más perfecta para que la vida que está en nosotros se exprese a través de esta forma más perfecta. ¿Os dais cuenta qué maravillosa es la madre naturaleza, que coopera con nosotros, que trabaja con nosotros desde el principio de los tiempos en que estamos ocupando una forma humana? Así que la forma humana es hija de la propia naturaleza. Y cuando ese cuerpo físico desaparece, porque tiene que desaparecer, porque envejece y muere, y está sujeto a las leyes de la naturaleza, que todo lo que nace muere, que todo lo que tiene principio tiene fin, vuelve nuevamente a la madre naturaleza. Se descompone y todas las materias vuelven nuevamente a la madre naturaleza. Y así tenemos la posibilidad de ir obteniendo constantemente nuevos cuerpos. Y si trabajamos ahora en esta existencia como es debido, vamos a configurar para futuras existencias unas herramientas realmente extraordinarias para poder acometer nuevos destinos en la vida. me paso cositas, porque como ya las voy diciendo, pues me parece que no vale la pena repetirnos. También vamos a hablar un poquitín sobre la evolución por el propio esfuerzo, porque en realidad la evolución viene por el esfuerzo de uno mismo, no por el esfuerzo de los demás, por el esfuerzo de uno mismo en comprender, en ver, y entonces poner en movimiento todo lo comprendido. La teosofía nos afirma que todas las formas son para uso y expresión de la vida dentro de ellas. Dentro de todas las formas que podamos observar, hay la vida. La vida de Dios está en todas las formas. Figuraros si os digo que Dios está en una piedra y nosotros pasamos y le pegamos una patada a la piedra. Estamos dando una patada a Dios. ¿Qué está diciendo este hombre? En ocultismo se nos dice que Dios se manifiesta en los reinos de la naturaleza, es decir, reino mineral, reino vegetal, reino humano y reino divino, en todos los reinos de la naturaleza. Y que en realidad, en el reino mineral, Dios, solo tiene dos movimientos, el de contracción y dilatación, frío o calor. Por lo tanto, en la piedra hay vida. ¿Y qué vida hay? Hay el átomo permanente físico que se encierra en el reino mineral para poder aprender y hacer suyo estos dos movimientos únicos que tiene, el de contracción y el dilatación, o frío y calor. Pero esto dura la evolución de un manvántara pequeño, en que la vida va a pasar del reino mineral al reino vegetal. ¿Veis? La vida que estaba en el reino mineral pasará al reino vegetal, y en el reino vegetal la vida ya está muchísimo más rica, porque se puede mover, oscilándose evidentemente, porque está enraizada, no cambia de lugar, pero está enraizada y sigue el movimiento de la primavera, del verano y del otoño y del invierno, de las cuatro estaciones, y da sus frutos y tiene un crecimiento, hasta tal punto que hay los grandes árboles del reino vegetal, que esos árboles milenarios se les llaman los iniciados del reino vegetal. Por eso hay muchísimas gentes naturistas que abrazan estos árboles milenarios, porque están cargados de energía, porque ni el tiempo han podido con ellos. Tienen una energía tremenda y hay una especie de comunicación, porque llevan tanto tiempo en la vida encerrada, en esa, la vida de Dios encerrada dentro de este árbol, que en ese árbol se hace semiconsciente de que está en el árbol. Por eso hay una transmisión de energía, y cuando abramos nosotros, cuando hacemos unas pequeñas excursiones aquí al monte de Collserola, que vamos a un sitio, a la fonda del Llevallol, que se llama, allí hay un árbol precioso que necesitan cinco personas, no sé si habéis estado, sí, cinco personas cogidos así de la mano para abrazarlo, y entonces cinco personas nos abrazamos al árbol. Y bueno, yo le pregunto, ¿qué sentís? Bueno, sienten cosas. Lo que sienten yo no lo sé, pero que sienten cosas. Yo cuando voy y lo abrazo siento cosas. No lo puedo abrazar, pero me siento uno con él. Entonces, ¿qué estoy intentando decir? Que la vida está en todas partes. La vida de Dios está en todas partes. Después, esta vida que está paseándose por el reino vegetal, cuando termina su evolución en el reino vegetal, la vida pasa al reino inmediato superior, que es el animal. Y en el animal la vida ya tiene mayor libertad, ya no está enraizado, ya corre para arriba, para abajo, tiene una inteligencia instintiva que trae, ¿de dónde? trae del alma grupo a la cual pertenece el animal. Porque hay cosas hermosísimas en la literatura teosófica que nos habla de las almas grupales en las que están distintas clases de animales. Y cómo y de qué manera se van especializando. Por ejemplo, un perro, todos tenéis más o menos, o habéis tenido un perro, pues cuando tiene un hueso a la boca y ya está harto de comer, ¿qué es lo que hace? Hace un agujero, pone el hueso dentro, ¿y quién se lo ha enseñado? Yo no se lo he enseñado, mi perro lo hace. No lo hace con huesos, porque nunca ha comido carne, es vegetariano mi perro. Pero lo hace cuando ya ha comido demasiados higos, cuando ha comido demasiadas naranjas, porque yo en el huerto, que tengo toda clase de árboles frutales, yo como un higo y él ya me está pidiendo el higo, como una fruta y él ya me está pidiendo la fruta, yo como media fruta y él come la otra media fruta, y cuando está harto, pues se va, me mira así, se va y hace un agujerito, la pone dentro y con el morrillo pues la va tapando. ¿Quién se lo ha aprendido? Yo no se lo he enseñado. Lo traen consigo porque hay una inteligencia de alma grupal instintiva que los hace funcionar de esta manera. Pues bien, en el reino animal existen dos tipos de animal, que es el doméstico y el salvaje. El doméstico y el salvaje. El doméstico ya se está acercando hacia el reino inmediato superior, que es el humano. Vosotros diréis, hay perros que dicen que son más humanos que los mismos humanos, ¿verdad? Que en más de una ocasión lo habréis dicho, o gatos. Porque los primeros animales domésticos que pasan al reino humano, pues son gatos, son perros, son caballos, son elefantes, son aquellos animales domésticos que están en contacto con el ser humano. Porque cuando están en contacto con el ser humano, las ramificaciones magnéticas de pensamiento y de emoción pasan directamente al perro, porque para el perro nosotros no somos su dueño, somos su Dios. El perro o el gato, somos su Dios. Ellos, como no pueden hablar, no nos lo pueden decir, pero sienten una devoción total por su dueño. Entonces esa devoción los acerca hacia la primera gran etapa de la evolución humana. Y esa primera gran etapa de la evolución humana es precisamente lo que se llama la individualización. Porque se individualizan del alma grupal y van a coger las riendas de su propia evolución, porque la conciencia vida que está en este animal, que ya se ha desgajado del alma grupal, va a adquirir una forma humana. Y a partir de este momento toma las riendas de su propia evolución. Es por eso que vosotros y yo tenemos las riendas de nuestra propia evolución. Y no podemos esperar que nadie haga algo en esta dirección por nosotros. Porque cada uno tiene su trabajo a realizar. Es evidente que cuando los individuos han alcanzado un estado de conciencia elevado, pueden perfectamente ser instrumentos de ayuda hacia los demás. Y aquí entra el servicio, entra el conocimiento y entran estos ramalazos de sabiduría que a veces aparecen en el ser humano. Esto es importante tenerlo en cuenta bajo este punto de vista. Bueno, siento no poder continuar, pero continuaremos con el punto final, porque el punto final es lo que decía Saturnino Torra, la traca. Saturnino Torra decía, la traca final. Es decir, la ciencia moderna es verdadera, pero no es más que una parte de la gran ciencia del universo. Ella nos habla únicamente de los hechos susceptibles de ser conocidos por la inteligencia razonadora. Pero la inteligencia no es sino una de las facultades que sirven precisamente para descubrir la verdad. Utilicemos también los otros aspectos de la naturaleza humana y descubriremos lo que en el mundo se ha llamado sabiduría divina. Y eso está en nosotros, descubrirlo. Viviendo así, en el puro espíritu científico, aceptando todos los hechos, entonces nos daremos cuenta de que esta sabiduría no es ajena, no es tomada de un libro o recibida de labios de otro individuo o instructor, sino que brota de nosotros mismos, brota, aflora, brota de nosotros mismos como si fuera una fuente inagotable. Decía este señor que he mencionado adentro antes, dice, es como la bota de Canfarriol. No sé quién era Canfarriol. Dice que nunca se agota. Siempre hay, siempre hay, siempre, nunca se agota. Entonces, esta sabiduría no es ajena, sino que es precisamente como una fuente, porque es definitiva. Es la que nos va a conducir a la total liberación. La verdad que buscamos está en nosotros. No la busquemos en ninguna parte. No hace falta que vayamos al Tíbet ni que vayamos a los Himalayas. No hace falta. Está más cerca que nuestra propia piel. No hace falta ir a ningún otro lugar. Lo que hace falta es evidente estudiar en un principio lo que es la literatura, porque este estudio nos dará comprensión. Y esa comprensión, cuando comprenderemos estas enseñanzas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerlas a la práctica. No podremos hacer otra cosa, porque si no las ponemos a la práctica, se olvidarán. Porque lo que no se practica, se olvida, sobre todo en el mundo oculto. Por cuando tenemos la oportunidad de aprenderlas y registrarlas, tenemos la obligación de ponerlas en movimiento, porque si no lo hacemos, van a desaparecer. ¿Vosotros acaso no os ha dicho un médico, una vez ha tenido el título, que él aún no es médico? Que tiene el título pero que no es médico. Tiene los conocimientos para ponerse en movimiento y poner estos conocimientos en marcha, y dentro de unos años él habrá experimentado que todo aquello que aprendió da resultado. Entonces se hace médico de verdad mediante la experiencia, porque mediante el estudio no ha podido él comprobar realmente si las enseñanzas se ajustan a una realidad. Porque puede tener el conocimiento, quizás está mal entendido, quizás está mal comprendido. En nuestras enseñanzas es lo mismo. Quizás no las hemos interpretado suficientemente y las hemos interpretado de mala manera, y entonces nuestra disciplina interior no se ajusta a una realidad. La teosofía nos enseña el camino que conduce a nuestro yo interno, y cada verdad teosófica nos abre una o varias puertas que llevan al descubrimiento que en verdad somos el ser. La teosofía es como un libro de estudio que indica las experiencias que hay que hacer, el método también de hacerlas, y sobre todo el objetivo final que conducen por encima de todas las ciencias de hoy, a una divina que las engloba a todas. Esta ciencia divina afirma que la verdad entera se encuentra totalmente en nuestra naturaleza humana, y que la perfección suprema, proclamada por todas las religiones con el nombre de Dios o lo absoluto, existe en el hombre y en toda la humanidad. Es decir, teniendo en cuenta ese principio, que el nombre de Dios o el nombre de lo absoluto existe en todo hombre, en toda criatura viviente y en toda la humanidad. Esto nos hará mejores. Bueno, si hay alguna pregunta que haya suscitado esa charla, porque se han tocado muchísimas cosas, ya os he dicho que sería un pupurri de una serie de aspectos que vamos a ir tocando durante los jueves, pues lo podemos ampliar si hay alguna pregunta sobre el particular. Que hemos tocado cosas que se pueden... Venga, venga. Ah, por... No sé si me explico. Te explicas. Que has repetido mucho el mundo exterior, el mundo interior. Y te contesto. Y me gustaría que me lo explicaras. Sí, vamos a ver. Estamos hablando aquí ante un público que de alguna manera ya está lo suficientemente experimentado en el mundo exterior. Esta es la base en que cuando te acercas a la teosofía es porque realmente ya llevas unas experiencias que ya no tienes necesidad de volverlas a repetir. Y vamos a hacerlo con un diagrama. Mirad. Uy. Como que llevan aquí ya todo el verano, igual lo escriben. A ver. Dos. A ver. Bueno. La evolución es como una espiral, ¿verdad? Para llegar a la montaña. Hasta este punto, digámosle así, en este punto, la gente va evolucionando tal como por fuera en las cosas del mundo. El mundo es necesario porque sin el mundo no tenemos experiencias. Pero en un punto determinado, digamos en ese punto, el individuo ya ha repetido esas experiencias infinidad de veces. Está cansado de todas ese tipo de experiencias. Porque aquí el hombre evoluciona como, hace como las mariposas. Aquí nos encontramos con una serie de florecillas, las mariposas, ¿qué es lo que hacen? Las mariposas pues se van parando de florecilla en florecilla, entra por aquí en otra florecilla, luego vuelve otra vez hacia aquí a otra florecilla que se había dejado y va paseando, es una manera de explicarlo, ¿no? Pero cuando llega a este punto, no quiere hacer como las mariposas, no quiere continuar evolucionando dando las vueltas a la montaña para llegar aquí arriba, y entonces escoge lo que se llama el sendero oculto. ¿El sendero oculto qué es? Es un atajo, vamos a hablar de nuestro lenguaje, es como un atajo, deja de dar vueltas para ir directamente. Ese camino directo es más duro, porque es más fácil ese camino que es facilito, no es difícil, pero aquí sí renuncia de lo fácil y escoge lo difícil, porque aquí subir recto la cuesta hasta la montaña va a llegar ensangrentado. Es una manera de explicarlo, para que nos entendamos que existe una diferencia. Y aquí él deja de mirar las cosas del mundo. Por eso es un diagrama para que nos demos cuenta. Él aquí deja de mirar el mundo porque está cansado de dar vueltas y vueltas y vueltas. Lo que quiere hacer es alcanzar la cima de la montaña. No sé si esto contesta un poco con este dibujo. Que necesitamos el mundo. Si estamos aquí, perdona, si estamos aquí es porque necesitamos el mundo. Claro, por eso quiero decir, porque es que no se trata solo. No, pero si es... Sí, que sí, pero el mundo ya lo tiene. Ahora estamos ya entrando en un mundo ya más oculto. Queremos quemar esas experiencias ya, terminar con ellas, porque ellas nos tienen constantemente atado al mundo físico. Y lo que queremos es emanciparnos de él y entrar en los mundos internos. Claro, hemos de dejar de hacer todo esto, hemos de dejar de hacer las cosas del mundo para hacer otras cosas que hasta ahora nunca hemos hecho. Y aquí eso es un compromiso. Es un compromiso que uno crea sobre de sí mismo. Dice, a partir de ahora voy a hacer esto porque esto es lo que realmente va a elevar mi estado de conciencia. Voy a dejar de hacer las cosas que el mundo me está ofreciendo porque estoy cansado de hacerlas. Yo no sé, he hablado con personas que dicen, mira, he tenido personas ancianas y que hablaba con ellas. Y ella cuando le entraba dice, oh, fíjese qué bien, qué contento que estoy. Mira, pero hoy, ¿sabes? Vamos a hablar de aquí para arriba, de aquí para abajo nada. Era una manera de darte, de decirte, no hablemos de las cosas del mundo, hablemos de las cosas del espíritu. De aquí para abajo no hablemos, que ya estoy cansada, no hace falta nada más. Hablemos de aquí para arriba. Y, los teósofos estamos en este punto. Buscamos, intentamos buscar la verdad. Por eso antes he dicho somos buscadores de la verdad y he dicho que la verdad no la encontramos fuera de nosotros. No sé si esto puedo contestar. Sí, mira, perdona, es que no, yo no hablo de las profecías, hablo de los problemas que tienes con el mundo que tienes que resolver. O sea, quiero decir que estás aquí, tienes que resolver unos problemas de acuerdo con tu situación, con tu y esto es el mundo exterior. Los problemas están para resolverlos, no para arrastrarlos. No, los problemas están para resolverlos y para aceptarlos, en primer lugar. El problema, cuando hay un problema, hay que dar gracias. Es otra cosa que tampoco se entiende. Cuando uno le viene un problema, tiene que dar gracias a ese problema, porque ese problema va a cambiar la situación de su vida, lo va a hacer reflexionar y le va a hacer afrontar algo que él creó o ha creado en esta misma existencia o en otra. Ha creado una situación que ha sido creada por él y que la va a resolver. Tiene que afrontar eso. Lo que pasa que los seres humanos, en vez de afrontarlo, le damos un capote a las cosas. ¡Que pase! Pero no pasa, porque en la próxima esquina nos vuelve a esperar. Hay que solucionarlo. Yo pienso que esto ha podido quedar contestado. Sí, por supuesto, ahora sí. Nos has hablado del cuaternario inferior. Nos has hablado de que hay en el ser humano impuestos 7 niveles de conciencia. Sí. Nos has hablado del cuaternario inferior. Sí. Entonces, ¿qué hay de superiores? ¿Y cómo, en qué momento estos tres superiores se ponen en conexión, aunque sea sutilmente, con ese cuaternario? Hemos hablado del cuaternario de cuatro aspectos de conciencia, pero existen otros tres. Estos otros tres son la conciencia del yo. A esos tres se les llama el ego superior, que es manas, buddhi y atma, la triada superior en el hombre. Manas superior es la mente espiritual, la mente superior, manas, y buddhi es la inteligencia, intuición, y atma es el amor, la voluntad, la comprensión, es el principio superior del hombre. Estos tres, esta triada superior es lo que tenemos que descubrir. Por eso no he hablado de ello, porque hemos de descubrir el yo. El yo es esa triada superior. Y cuando descubrimos la triada superior, figúrate bien que nos encontramos en este punto, pero ya no estamos en el cuaternario. Lo tenemos, el cuaternario, pero la conciencia ya no está en la mente, está en manas superior e iluminada por buddhi, que es sabiduría, y también por atma, que es la voluntad de la propia mónada. O sea, estamos ya en una triada superior, y después de aquí la conciencia pasará en buddhi y ese manas también desaparece, y cuando la conciencia pasa a atma, buddhi también desaparece y simplemente queda la conciencia del adepto, porque en ese estado de conciencia se transforma el individuo en un adepto de la sabiduría. O sea, se va conquistando, no es que desaparezca, sino que se interiorizan en la conciencia del ser, y que ya no precisa del vehículo, porque él está por encima. ¿Y es una manifestación de...? Sí, sí, sí, es que en un principio, él, en esa manifestación, él ha terminado el proceso de la manifestación. Y ocurre, hay algo que es más interesante, que es para llenar otra charla, pero bueno, lo voy a... Cuando hay una persona que termina el proceso de su evolución, porque alcanza Atma, alcanza el momento de Atma, sus átomos simientes, que los hemos estado hablando, el átomo simiente o permanente físico, el astral, el mental, el causal, el búdico y el átmico, estos átomos permanentes no desaparecen. Duraros, porque dice, bueno, muerto todo, también van a desaparecer. Estos siete átomos permanentes, los tres de la mónada y los cuatro del cuaternario, estos están guardados. Porque son átomos permanentes perfectos, con sus siete espirillas abiertas. Por lo tanto, que están a disposición de cualquier avatar que venga a dar el mensaje adecuado en la civilización adecuada en la que tiene que abrirse. Un nuevo conocimiento. Y entonces todos los átomos permanentes, purificados, que han dado lugar al adepto, están guardados. Para cuando viene el gran avatar, se reviste de átomos permanentes que han sido guardados de toda la civilización humana, guardados, y van a configurar un cuerpo átmico, un cuerpo búdico, etcétera, pero perfectos y puros. Y a veces dice, en el estado actual de evolución de la humanidad, no hay suficientes átomos para confeccionarlos. Pero dice, se escogen los más puros del ambiente y se galvanizan por el poder de la perfección de los átomos simientes. Y así se configura unos cuerpos puros y diáfanos para el avatar que viene a dar o a expresar su mensaje a estas nuevas humanidades. El proceso es hermosísimo, es poético además. Y a uno se le caen las lágrimas cuando lo vas entendiendo. Dices, qué grandeza, qué poesía es la evolución espiritual. Bueno, pues si no hay nada más, damos por terminado el acto y hasta el jueves, si queréis. El jueves voy a hablar de el despertar, algo tremendo, el despertar. Y nos podemos nosotros identificar con el despertar. ¿Eh? Bueno.